de que no lo iban a detener. No hay otra explicación lógica. No hay secreto en el juicio que hacemos los jueces. Sí, sí, por favor, con el señor Pedraza. ¿Quién habla? La doctora Rial. Ah, ¿cómo le va, Cristina? Ya le pasa. Ah, Cristina, ¿cómo está? Ya le pasa. No te conocí la voz, perdón. Hola. Hola, José. Noemi, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Estoy recuperándome muy bien, pero estuve leyendo ahora en el diario que están en... ¿Está la gendarmería ahí? ¿Están llevándose cosas? Acá estuvo desde las 6 de la mañana la gendarmería y la policía federal. ¿Y se llevaron cosas? Se llevaron cosas. Y ustedes levantaron un acta, ¿no? Sí, dejaron sí, sí. Todo lo que se llevaron. Allanaron mi casa. La flauta. Están allanando la casa Fernández. Encontraron un arma calibre 22 y un recibo de compra de un 38. Tenía todos los papelitos de registro nacional de armas, pero la mía está en la caja de seguridad del banco, no la usé nunca. En el sindicato no había armas, ¿no? No. Había nada raro. No, nada raro. ¡Ahora! ¡Jesús es indispensable! ¡Respeto a Pedraza, el gobierno responsable! ¡Ahora! ¡Jesús es indispensable! ¡Respeto a Pedraza, el gobierno responsable! ¡Ahora! Compañeros, ha quedado bastante claro con este fallo cuál es la forma peculiar en que el tribunal analizó los hechos. Un tribunal que nos dice que hace 22 años, hoy, 19 de abril de 1991, con la detención y muerte de Walter Bulacio, se acabaron las razias, también puede decir que este no fue un crimen de la Triple Alianza Antiobrera. Yo he declarado bajo juramento el día 21 y conté exactamente lo que había sucedido el día 19 y el día 20. Yo jamás promoví, imaginé, ni tuve absolutamente nada que ver con el desgraciado crimen de su hijo. Es un fallo positivo, así que lo evaluamos de esta manera. Nos parece que hay que pensar esto a partir de tener los fundamentos y poder evaluar qué evaluaron el tribunal y los jueces. Pensamos que esto nos da la posibilidad de seguir pensando el fallo. Ustedes me conocen a mí, en general intento moderar y pensar una posición que a partir de que tengamos los fundamentos vamos a poder expresarla mejor y complejizar el caso como debe ser complejizado, porque el trasfondo de burocracia sindical, el trasfondo de tercerización, de sindicalismo empresario, el trasfondo de violencia institucional, porque hay dos policías acá condenados a 10 años, es el trasfondo del juicio mismo. Me parece que analizando esto y pensando esto, podemos ver que este juicio, que este fallo, ojalá nos dé la posibilidad de seguir perfeccionándolo y que sea una vuelta de página en los crímenes políticos en la justicia argentina. Nosotros habíamos pedido una pena de prisión perpetua para Pedraza. Lo habíamos acusado por instigación. La justicia entiende que el homicidio no es agravado, sino simple, y que él no es instigador sino cómplice. Bueno, cuando estén los fundamentos completos podremos hacer un análisis más circunstanciado punto por punto. Ahora, nos parece que el haberlo condenado a una pena importante como cómplice de un homicidio es muy significativo y por lo que se escuchó hoy está muy bien fundamentado. Lo último que quiero decir, y esto sí es un verdadero, franco y sincero agradecimiento al tribunal, es que por fin tres jueces se hayan dado cuenta y lo hayan dicho con nombre y apellido en una sentencia, que cuando Correpi, a través mío o a través de cualquier otro compañero, se sienta en una sala de juicio para acusar a los represores, no venimos a hacer derecho, no venimos a hablar sobre lo que dicen los códigos y las leyes. Lo que venimos a hacer, como lo dijo el presidente del tribunal, queriendo con eso desacreditarnos, es lo que nos llena de orgullo. es mostrar cuál es nuestra particular visión del mundo y llevar adelante nuestra tarea orientados solo por nuestros principios. Era hora que la justicia se diera cuenta que en esta querella no intervino la doctora Verdú, intervino Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional, que tiene dos consignas centrales. La primera la acuñaron nuestros compañeros de militancia que son familiares de víctimas de la represión policial e institucional, cuando dicen frente a los tribunales, nuestra lucha no es solo por la sentencia, nuestra lucha es por la conciencia. Y la segunda, compañeros, es común a todos ustedes, contra la represión, organización y lucha. Bueno, bienvenidos a este tercer programa de Será con Acento. Gisela. Fernando, buenas noches a todos, bienvenidos una vez más. Exactamente, lo que acabas de escuchar, entrecortado porque hubo un problema técnico, pero después pudimos, como queríamos, terminar de pasarlo, es como el mini collage informe que hicimos nosotros para poder reflejar lo que aconteció o culminó el viernes pasado con el informe de la sentencia a los culpables asesinos de Mariano Ferreira. Para que más o menos tengan un orden de lo que escucharon, en primera instancia apareció lo que es una conversación telefónica, una escucha telefónica entre, sí, Carlos Tomada, ministro de Trabajo Nacional, y José Pedraza, el secretario general de la Unión Ferroviaria. Y ellos dos son el que le dicen ministro. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y hablan de los tercerizados. Sí, como... sí, de que hay que tratarlo políticamente a la cuestión, ¿no? Exactamente. Lo otro que escuchamos fue la declaración propia de José Pedraza, uh-huh, desde, digamos, su lugar en la Secretaría General de la Unión Ferroviaria. Posterior a eso, escuchamos la lectura, lo que sería la primera parte, que fue bastante coloquial y explicativa de después lo que iba a ser la sentencia, de Horacio Díaz, que es el presidente del tribunal, y recordemos que el tribunal que hizo la sentencia a los asesinos de Mariano es el Tribunal Oral en lo Criminal número 21. Así es. Después, seguidamente a eso, escuchamos a Noemí Rial, viceministra de Trabajo, que es la que habla con la secretaria Cristina. No te reconocí la voz. Exactamente. Esa. Que Noemí, entre otras cosas, lo que le pregunta básicamente a Pedraza es si están los fierros o no en el sindicato. Sí, él dice que está en la caja de seguridad del banco. Sí. Pablo Ferreira, el hermano de Mariano Ferreira, es el que escuchamos posteriormente. Y que ve como al fallo y tiene una buena crítica, una buena postura, como positivo. Sí, muy moderado, Pablo. Sí. ¿No? Sí, sí. Su discurso. Seguido a eso, pegadito, estaba Horacio Berbisky, presidente del CEL, del Centro de Estudios Legales y Sociales, y los querellantes de la familia Ferreira. Exacto. Recordemos que el único asesinato fue hacia Mariano Ferreira. Sí. La querella de la familia de Ferreira no fue ni Correpi ni el Partido Obrero, sino que fue a través del CELS. Así es. Y la otra voz que escuchamos, la voz femenina y aguerrida, es María del Carmen Verdú, que es integrante de Correpi. La Correpi, como bien dice ella al final, es la coordinadora contra la represión policial e institucional. Que sí fueron como querellantes de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Javier Pintos. Como por suerte no asesinaron a estas tres personas que acabamos de nombrar recién, la Correpi no podía, hacia su defensa, pedir lo que es cadena perpetua para Pedraza. Por eso el que pide cadena perpetua para Pedraza es el CELS. Claro. Exactamente. A través de Mariano. Lo que sí. No sé, Gise, vos cómo viste la sentencia, digamos, ¿la pudiste ver en vivo? ¿Fuiste a Comodropi? Yo la sentencia no la vi en vivo, la escuché por radio, hice un seguimiento por radio. A mí lo que me llamó poderosamente la atención fue cómo lo tomó Pablo Ferreira. Digamos, yo estaba esperando le daba mucha importancia, digamos, porque ese día desde las 9 de la mañana habían, digamos, organizado para estar mucha gente en la puerta, hijos iba a estar a la tarde, digamos, había como llamados a que vayamos todos, digamos, ¿no? Entonces yo lo escuché por la radio y escuchaba cómo él hablaba, digamos, entre la mañana que empezaron a estar todas las entrevistas y después. Y al otro día, digamos, le di mucha importancia a Pablo en realidad, a ver qué le pasaba a él, que fue el que más pedido, más denuncia hizo sobre esto, digamos. Y al otro día leí un informe que, le hicieron una entrevista en realidad en Página 12 y me llamaba poderosamente la atención el modo en que lo había tomado, ¿no? Como que por un lado le parecía que, bueno, sí, no era lo que ellos habían pedido, pero por otro lado se sentía reparado frente a esto. Y él mismo decía, qué curioso que me pase esto, sentir este reparo. Y es la primera vez que yo puedo sentarme en mi casa y sentir a Mariano, pensar en Mariano, digamos, como algo más, digamos, humano desde un punto. Sí, sí, o por lo menos, ¿no? Puedo... No sé si reparo total, porque la pérdida de un hermano no la reparas nunca, pero sí. Él decía, es la primera vez que me puedo sentar a pensar, o pude, después de todo esto que pasó el viernes, me senté, me tranquilicé y dije, bueno, ya está, es una etapa. Sí, sí, como que culminó. Se supera una etapa o como que llegas a un objetivo, desde ya que espero no tener que pasar nunca por el sufrimiento de, digamos, de que se te vaya un hermano, digamos, no está ahí, ojalá nunca me pase y no sé cómo todo lo que habrá sentido Pablo en relación a Mariano. Sí, creo que Pablo tiene una postura como crítica, estratégica. No es común que nosotros tenemos más o menos todos la misma edad y estamos llegando a los 30, algunos la superamos como en mi caso. Nacimos en una etapa donde la flexibilización laboral es ley. La corrupción en los sindicatos ya venía de hace años y parecía como naturalizada, o parece como naturalizada. Sí. No hemos visto en toda nuestra vida quizá que realmente haya una sentencia hacia un secretario general de un sindicato. En ese sentido, como creo que Pablo se para en esa posición y dice, bueno, esto en la historia realmente nunca pasó, genera una... Bueno, por eso ahí me paro yo cuando digo, bueno, más allá de la discusión de perpetua, 10 años, cuánto, digamos, más allá de todo eso, estuvo, digamos, sentado ahí, estuvo, digamos, acusado y se espera una sentencia de eso. Y dentro de todo, digamos, la culpa la tiene, o digamos, culpabilidad tiene, o estuvo, digamos, inculpado. Y eso significa también a qué se llega pidiendo justicia por un pibe que estaba reclamando, para que reclamando por sus compañeros trabajadores y por él, ¿no? Sí, sí, como sí, militante, pero también como joven, como humano, digamos. Lo que pasa es que después, digamos, en el mismo audio tenemos, o de toda esta... Sí, bueno, contexto, todo lo demás. Tenemos toda la cara. Uno puede decir, nunca en la historia hacia un crimen político se logró la sentencia, digamos, a un cabeza o a uno de los... Sí, cabecilla. De cabeza, porque así como está la verticalidad que lo demuestra, o que el juez llegó, el tribunal llega a la sentencia a través de una deducción lógica, porque no, digamos, no pudo comprobar de que Pedraza... Claro. Dio la orden. Lo que sí puede comprobar es cómo funciona el sindicato, y que no pudo haber pasado lo que pasó sin la aprobación sindical y sin la aprobación de la policía. Deja de lado una pata. Digamos, con el gobierno no se mete, y si se metió, si vos escuchaste lo que era la declaración, si se metió, salió rapidito. Es decir, lo único que dijo fue... hay una escucha de tomada con Pedraza donde simplemente dice la mejor defensa es un buen ataque, pero pudo haber dicho tal vez mañana llueve, digamos, sí. Como que lo tomó sin ninguna importancia, es decir, lo trajo a al conflicto y lo sacó muy rápidamente. Lo sacó rápido, sí. No es casual, digamos, ahí está Correpi, digamos, ahí está todo Verdú, digamos, que quizás los intereses son los mismos que los de Pablo, digamos, que lo de Pablo Ferreira, pero digamos no va a transar absolutamente nada. No, es decir, claramente. Si un juez en el tribunal, sabiendo la fecha y la importancia que tiene, en el momento de decir que a partir de Duarte Bulacio se acabaron las razias, digamos, y lo dice, esta es una falacia. Claro. digamos, porque los informes de Correpi son, lo traje por acá. Sí, no solo es una falacia, sino también es ignorar un informe presentado. Sí, sí, ¿no? Sí, digamos, porque además, habla, eso habla es... de 2.224 muertes de adolescentes y jóvenes asesinados por el aparato represivo estatal entre 2003 y 2012, y tenés al juez que te está diciendo que, digamos, que se acabó desde el 91 cuando murió Walter Bulacio. Claro. ¿No? Entonces es claro, son claras las posturas. Realmente, digamos, uno hubiese estado contento que no exista pedraza, que no exista, digamos, que sí, no que esa muerte nunca hubiese existido. Mariano. Sí. Digamos, no pasa por festejar. Uno sabe que realmente estas cosas generalmente no se condenan. Entonces da a la derecha eso, como dice, bueno, algo está cambiando, pero también tenés toda una sociedad atrás que te presiona para que eso cambie, ¿no? Sí. Digamos, vos lo dijiste, se llenó de gente como Oro Pi, sí. Y hace años que vienen, digamos, como las luchas sociales para que se haga este juicio, que sí son 2 años y medio, que es muy rápido en términos de judiciales. Ahora hay que ver cómo sigue y quién se apropia de este juicio, porque enseguida sí. Sabes que así como el capitalismo transforma todo en mercancía, sí, cualquier hecho aparte, es todo movimiento social lo políticamente modificable. Sí, o lo capta a un determinado grupo sí, que hoy por hoy tiene más poder y que está más ligado al oficialismo, digamos, claro. Eso es lo que pasa generalmente. Antes de seguir, porque no es la opción, pero lo tenemos enfrente al invitado. Al invitado, nuestra noche. Digamos, enfrente tenemos a Fabio y Nalef. Lo que sí, Fabio, antes de hablar de lo que vamos a hablar de todo lo que ampara contigo, no sé si querés decir algo de lo que estamos hablando. Bueno, yo estaba escuchando atentamente. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes, a los oyentes. Y pienso que esto caía de Maduro, ¿no? Ya se veía que fue demasiado rápido, como dices tú. Y nosotros lo veníamos siguiendo allá en el sur y con todos los compañeros también. Y tenía que caer alguien y cayó este hombre. Hay más culpables, ¿no? Pero la cara visible era él, de repente. Y por lo menos una buena. Pero falta mucho más. Falta mucho más. Vamos. Yo estoy escuchando de fondo. Sí, yo también. Sí. Estaba escuchando ahí como un de fondito. A nuestros columnistas. Se siente una cosa. Se siente. Víctor, ¿vos estás ahí? Sí, muy buena noche, Fer. ¿Cómo anda, Víctor? Más sí. Muy buena noche, audiencias. Sí, aquí estamos, Fer. Muy bien. Bueno, ¿me podés escuchar bien? Yo te escucho bien ahora. Te escuchamos perfecto, Víctor, ahora. Sí, ah, bueno, bien entonces. Bueno, se te escuchaba de fondo mientras nosotros, ¿no? Porque vamos a comentarle a... Sí, comentemos esta situación, porque nosotros no. Exactamente. Víctor está junto con Leo, Diego y demás chicos y chicas, privado de su libertad en la unidad 46, en el complejo penitenciario San Martín, en la unidad 5. Tenía hace tiempo muchísimas ganas de hacer un programa de radio, se dio... digamos, la coincidencia de tiempo y espacio, y empezamos el programa de Cena con Asiento. El problema es, imagínense que para una persona que está privada de su libertad, no tiene acceso a internet, la radio se da por internet, que es algo que no dijimos el día de hoy todavía. Ya lo vamos a decir. Entonces era cómo hacer para que Víctor desde la unidad, digamos, del pabellón, pueda escuchar el programa. Y la opción es que llaman por teléfono a un fijo. Entonces está con nosotros en el retorno, no está en el aire, pero escucha como todo el programa telefónicamente. Esto es genial, porque cada uno inventa su forma de lograr lo que quiere lograr. Claro. Como le buscamos ahí a la tecnología un poquito de... le robamos ideas. Así que, Vir, ¿pudiste escuchar un poco la presentación? Sí, sí, Fer, estoy escuchando. No te escucho muy fuerte, por eso estaba callado. Escuchándote mejor, Vir. Ahí va. ¿Cómo están? Bien, Fer, bien. Un poco nervioso, estaba escuchando sobre las sentencias y todas estas cosas, viste, que me parecen, y duelen un poco, seguro, viste. Ojalá que, nada, lo único que pido es que descansen, nada más. Sí, digamos, lo que sí, en eso, Víctor, me parece que hay una gran diferencia, lo que es una sentencia y que el trasfondo... tiene que ver con una corrupción política y un asesinato político digamos, a lo que generalmente sucede dentro del Código Penal, que son sentencias que tienen que ver con la propiedad privada. Hay Pedraza no es una figura, ni va a ser, digamos, una persona privada de su libertad común. ¿Se entiende lo que voy, Nero? ¿Me escuchás, Víctor? Uy, disculpame, Fer, sabes que no te escucho nada, Fer. ¿Me escuchás poco? Sí, muy poco a te escucho. A ver si ahí me escuchás mejor. Ahí te escucho un poquito, sí. Ahí va. Bueno, vamos a hablar así. Pegados al micrófono. Que está, digamos, vas a escuchar vos, el resto de la gente va a tener que alejarse de la computadora porque es el efecto contrario. Bueno, Víctor, entonces están bien. Sí, Fer, sí, sabes que no te escucho nada, Fer. Ok. Disculpame, Fer. ¿Querés volver a llamar? Y dale, vamos. Dale. Bueno, ahí se iba la comunicación con Víctor, ahora vamos a intentar retomar la comunicación. Porque sí. Pueden escuchar el teléfono, no es necesario que le diga que se cortó, porque se entiende claramente que lo dice el teléfono. Para mí era Víctor haciendo tú. Claro, me estaba haciendo la segunda como para decir se cortó. Bueno, voy a pasar a decirles que este es nuestro tercer programa y dónde nos pueden escuchar. Dale, lo pueden hacer a través de www.radioporqué.org.ar. Si nos quieren escribir o quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del Facebook, será con acento, o a nuestro mail, será con acento, @gmail.com o gmail.com, como quieran. También pueden comunicarse telefónicamente, Fernando. Al 4362, digamos, 43 son dos años antes de Perón, 62 es un año antes que nazca Fito Páez. No, ¿cómo? Y nació en el 63. Ah, claro, soy digamos, el 43-62. 39, Guerra Civil Española, claramente. 34. La edad de Fabio, 34, ¿no? Bien, ya estamos. Exactamente. Hacemos entonces, nosotros el teléfono así. Es 43-62-39-34. Lo hicimos muy como a lo burro, ¿no? ¿Como a lo burro? Para jugar a los burros, digo. Ah. Viste que te querés acordar, vale, querés relacionar el número con el, con todo. El colazo, claro. La gallina es el 25, entonces. Sí, pero este es un burro más por lo menos más pretencioso intelectualmente, habla de historia. No, claro, no, por lo menos vos tiraste Guerra Civil Española, claro. Es verdad. Sí, sí. No, el otro es más como 25 gallinas, 15 reino, línea bonita. Claro. 22 el loco, y así podemos seguir, digamos. Lo que podemos hacer es, bueno, mientras vuelva a llamar, ojalá pueda volver a llamar Víctor, ir a un temita de música. Así pero como no. Le entramos derecho a Fabio, que está hace rato esperando que le preguntemos cosas. Cosas, todo. Vamos a un tema entonces. El candombe de Ana. Solo van, solo van, solo ando. Solo van, solo van. solo ando yo por esta vereda que de a poco me llevará a la puerta de su casa. Que acaba de pasar Eduardo Mateo con Candombe de Ana. Así es, qué lindo tema. Sí. Cómo me gusta Mateo. ¿Te gusta Mateo? Sí, me gusta Mateo. A mí también. Es, igual es como que su vida no la pasó muy bien. No, no la pasó para estando nada. Estando en bien. Vida, digamos, musicalmente y económicamente. Y se le empezó a dar un reconocimiento después. Post-mortem, como pasa con mucha gente. Sí, más seguro el temita es un muerto que no para de crecer, digamos. Es un. Pero bueno, tiene esa impronta, pero es tremendo músico y percusionista también. Sí. Una bestia. Víctor, ¿volvió Víctor? ¿Nos escuchás bien, Víctor, ahora? Sí. Perfecto. Perfecto. Bien, entonces. Ahí estamos, por fin podemos comunicarnos, Víctor. Bueno, pero también saben que de donde estamos, la unidad 46, uh-huh. Pabellón 5, con el teléfono. Exactamente. A veces, viste. Son cosas que pasan. Sí, no, el tema es resolverlo, ¿viste? Sí, eso es lo que tratamos. Aquí está Gastón al lado mío y me pude ayudar con otro teléfono. Voluntad de, será con acento, en su conjunto sobra, digamos, así que por suerte ahí estamos. ¿Qué preparaste para hoy, Víctor? Bueno, dale, Fer. Tengo algunas poesías, estaba mirando, ¿viste? Y elegí algunas. Sabes que te escucho muy, muy bajo. Cambiaste el teléfono, vos me escuchás mejor a mí, pero ahora yo te escucho peor a vos. ¿Viste lo que te dije? Hay que hacer un teléfono con los dos. Claro. Claro, sería ideal. ¿Me escuchás bajo todavía? Sí, te escuchamos bajo, pero bueno, vas a tener que hacer esa proyección de voz que usás para tu taller de teatro, lo vas a tener que hacer ahora. Ah bueno. Encima que me cuesta. Y bueno, vas a tener que sacar la voz del estómago, no de la garganta. Bueno, vamos a empezar con Para Vos. Ok. Empieza así, este es lindo, me gusta. Si el pájaro vuela libre, ¿por qué no puedo hacerlo yo? La naturaleza es la misma, el mismo mundo y amor, el mismo aire y corazón, el mismo cielo y alma. Tomamos el mismo agua, caminamos, pensamos, nos enamoramos, jugamos, sentimos, lloramos, reímos, nos equivocamos y corregimos. Creamos, callamos, decimos, te quiero, siento que te quiero. Te digo también que me iré a volar por ahí, aunque soy humano y tengo vida. El perro también, la naturaleza la misma, el mismo mundo y amor. Si el pájaro vuela libre, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Hemos vuelto. Muy bueno. Sí. Se le escuchó, aparte se te escuchó muy bien porque empecé a escuchar muy bien la voz. de repente escuchó la voz de Víctor bien ahí, sí, sí, leyendo, sí, escuchando perfectamente el pájaro, la libertad, digamos. Entró en sintonía, Víctor, ¿has decidido como la columna para vos va a tener como un fuerte anclaje en la poesía? En la poesía. Bueno, esta también me gusta. Seguimos, disculpa, seguimos poesía. Sin nombre, ¿no? ¿Cómo? Toda poesía... No tiene el nombre. No tiene el nombre. No les pone nombre. No, esta es una poesía que escribí hace mucho tiempo cuando era más chico. Ajá. Me gusta mucho también. Dicen que las estrellas solo brillan en el cielo nada más. Yo tengo una en mis manos y no la dejaré volar. Hace mucho tiempo que está mi amor. Y lo juro por Dios que no la dejaré volar. De día duerme en mi corazón y de noche me brilla mi amor. El cielo te llama pero no le des importancia. Dice que una estrella le falta, y esa eres tú, mi amor, pero no te vayas. Decile al cielo que espere, y que en las manos de mi amor brillarás mucho mejor. Hola, ahí estás. A mí me mata esto, los jueves a la noche, Víctor, por favor. Sos un dulce de leche. Sí, sos un dulce de leche con un chocolate repostero y todo así, todo arriba, derretido. Contame una, ponele, yo me meto más como... ¿usted logró conquistar a través de esto que le diga que tiene la estrella en su mano, que ya no va a ir al cielo, sino que se va a quedar con usted? ¿Cómo, Fer? No. Si logró alguna conquista a través de esta virtud que tiene para escribir o para sacar para afuera lo que siente y representar a través de las letras. Claro, el amor. Sí, sí. Pero no me estás contestando. El tema es el siguiente, Víctor, nos interesa así bien de chusma. ¿Lograste tener alguna muchacha rendida a tus pies por esto? No me gusta. Ah, mirá, se hace el reservado. Sí. La reserva información. Me preguntó. Sí. Primero dijo no te escucho. Mirá, se ríe, si se ríe significa que sí. Claro. Es así. Igual ya, lo bueno de esto es que uno se va como escondiendo detrás de lo que quiere preguntar para saber cómo es que el otro hace lo que hace, porque ahora yo sé que cada vez que me dice no te escucho es que no quiere contestar. Es que en realidad no te quiere contestar. Y se ríe después. Y te tira esa risita. Y esta, tengo una en mis manos acá que es algo también, como dijo Gise, que es algo también muy mío, ¿viste? La escribí como para mí. La estaba pensando y dije, bueno, la voy a leer. Dale. Esta noche caminaré bajo esta luna, como la soledad. Recuerdo que vuelven a mi mente tu sonrisa, tus besos, cada noche que... Perdón. Esta noche caminaré bajo esta luna, como la soledad. Recuerdos que vuelven a mi mente tu sonrisa, tus besos, cada noche... No. Ese cuadernito mágico que tiene, Víctor. Igual va bien, va bien. Si lo vieras. Vas bien, digamos. Te quedaste en el mismo lugar. Es toda una propuesta. Claro, sí, porque la palabra es algo. Está generando amaste. Suspenso, Víctor. Esto no, está no, muy no, amaste, bien. Amaste, lo voy a corregir. Amaste. Ahora creo que lo voy a poder. Dale. Esta noche caminaré bajo esta luna como la soledad. Recuerdos que vuelven a mi mente, tu sonrisa, tus besos, cada noche que amaste a mi corazón. Esta noche caminaré hacia aquel lugar. Tu amor es complicado y es difícil. Cuando quiero estar junto a ti, tú me dices que no puedes, y me dices que tú no estás contigo. Me dices que tu amor y tu corazón están conmigo. Amor que encontré en aquel lugar, amor prohibido, amor de verdad. El sol con la luna cayó. Esta noche iré a buscarte para amarte. Una vez más, mi amor. No, te aplauden del otro lado, Víctor. Me sentí tan identificada con esta. Además, quiero decirte una cosa. La luna de hoy es una tremenda luna llena, preciosa. Y ay, empezó, no la pude ver. Esta noche caminaré con la luna. Y es una tremenda luna, Víctor. Lo otro que te puedo decir es que yo creo que Maxi piensa que Víctor es lo que pasa dentro de la cabina. Digamos, como... Yo lo miro a Maxi. Que está del otro lado. Que está del otro lado y parece como que está en la tele, como que está dentro de la tele. Maxi parece como que está dentro de la tele. Y a su vez Maxi nos devuelve una mirada, escuchándote. Aplaude, lo que vos decís, y afirma lo que vos vas diciendo y, digamos, y piensa que Víctor está acá. Sí, y que es un grosso. Y, que es un grosso, y si no, la ¿sabés qué hice recién? La estaba corrigiendo. Siempre te cuento, Fer, que corrijo mucho mis cuadernos. Sí, sí. Y tacho y cambio y así voy hasta que queda, viste, limpio. Y esta es una, digamos, así que estuve cambiando también. Por eso se me complicó. Muy bien. Bill, te vamos a... quedate escuchando. Dale, claro. También está bueno saber que si vos en algún momento querés... no sé si hay mucho ruido ahí afuera o estás solo vos en este momento. No, está Gastón, Leo está descansando, Román, acá te manda saludo Facha. Ahí dale, manda un saludo Facha. Ellos están. Bueno, hagamos una cosa, nosotros seguimos con el programa y vos quedate, digamos, y si querés participar, querés decir algo, querés preguntar, bienvenido. Digamos, exactamente. Bueno, hoy es como bien. Para vos extendido. Nos salió a los dos, qué lindo. Exactamente. Al collar, al collar. Entonces, gracias por compartir, por abrir ahí las puertas de tus emociones, que nos las contás a nosotros y también a la gente que nos está escuchando. Te agradezco ese gesto que es grosso. Digamos, no, porque... se agradece a ustedes por esta oportunidad de poder también que sepan de las cosas, distintas cosas que se hacen en este lugar. Uh-huh. A mí me gusta escribir, pero como saben, vos sabés, Fer, y quiero que sepa la gente también que en este lugar se hacen distintas actividades para reinserción social y todas las demás cosas que no me gustan hablar tanto, viste, de política. Está bien. Meta. Vamos, lo que vamos a hacer es seguir con el programa. Sí, ¿sí? Veamos. Decirte, Víctor, y decirle a los oyentes, ya habló hace un ratito, pero vamos a darle el marco que corresponde. Así es. Tenemos aquí enfrente a Fabio, que hace rato que nos está acompañando en el piso. Acompañando, Pablo Inalef. Pablo. Fabio Inalef. Fabio, disculpa. Claro. Es que estábamos con Pablo Ferreira, nos quedamos sí. Ahí. Uno de los. ¿Cómo estoy, eh? Es que Fabio. A tu edad pasa mucho, Fer. Sí. Tranquilo, pasa a tu edad. ¿Fabio con B larga? Sí. Por eso me confundo. Suelen decir Fabiano, Pablo. Pablo también. Por eso a mí me llaman Ina, vos sabés que. Claro. Ina o Inalef, no. Fabio muy poco. Claro. Fabio, usted es multifacético, es decir, poeta, músico, educador intercultural y profesor de historia. Esto es un combo, sí. Militante por los derechos ancestrales del pueblo nación mapuche, vocero del colectivo educativo intercultural Calfumapu, sí. Exactamente. Ese es el invitado de hoy, así que creo que tenemos eso, para los. Pero ese es un pequeño título del invitado de hoy, porque viene como con mucho más. Gracias por venir, Fabio. Ya, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, saludando nuevamente, Mari, en el saludo ancestral mapuche, que es buenos días, buenas tardes, buenas noches. A ustedes nuevamente, a los oyentes, que seguramente deben estar compañeros y hermanos, hermanas del sur escuchando, gente acá de Buenos Aires, de Santa Fe seguramente, y de España, que ya deben ser tarde, pero también están escuchando compañeros de allá que están apoyando la lucha mapuche también. Y estamos por Buenos Aires presentando el material nuevo. Sí. Pero junto al material siempre la lucha. Nosotros no somos exclusivamente artistas, somos poetas emergentes que venimos emergiendo desde la tierra, de la cordillera, de las comunidades, de los barrios, de las poblas. Y contando un poco la situación que viene sucediendo en nuestro pueblo, tanto de ambos lados, ¿no? Porque ustedes saben que el pueblo mapuche la nación mapuche está cortada en dos estados, estado claro. Chileno y estado argentino. Y los dos en ambos hay problemáticas diferentes. No es que están mejor allá y acá peor, o acá mejor y allá peor. Problemáticas diferentes porque los estados y los gobiernos son diferentes. Claro. Entonces venimos a acompañar el disco y también a contar un poco las problemáticas, recorrer, y vamos a estar un tiempito casi todo mayo también en Buenos Aires presentando el material, y junto a eso también las problemáticas nuestras que están sucediendo actualmente en lo que hoy llaman Patagonia, ¿no? En eso que comentabas recién, digamos, porque hay una parte de la historia que es lo que generalmente se sabe o se educa, que es la historia oficial, digamos, que no tiene que ver con la historia de los pueblos, sino que es la historia de quien la cuenta desde el poder mismo. Vos recién hablabas o aclarabas para el resto de los que nos está escuchando, porque generalmente es la educación nuestra o el común es que el mapuche vino desde Chile, ponele. No que estaba, digamos, en lo que sería el territorio. Sí, no entendiendo que había una. No existía, claro, que no había una diferencia entre territorios. Exactamente. Digamos, otra de las. Te hablo como de los grandes lugares comunes que tienen también que ver con demoniar la figura del mapuche, que es. Ese es un tema. Hace poquito estuve en Pehuajó, en el primer encuentro nacional de arte, poesía y medio ambiente, donde hubo poetas y escritores de toda Latinoamérica también, y de acá en Argentina. En mi ponencia yo fui clarísimo con esa temática. Estamos los mapuches, estamos escribiendo nuestra propia historia, después de 134 años que terminó la conquista del desierto en 1885. En todos esos lapsos hubo grandes antropólogos que se dedicaron, y historiadores, que se dedicaron a desvirtuar la lucha mapuche, y con ese concepto de que el mapuche chileno es para decir usted no tiene derecho a pedir tierra, o el tehuelche argentino y ustedes son chilenos, o decir que el ranculche, el ranquel no es mapuche, todos son identidades territoriales diferentes, todos pertenecen al gran pueblo mapuche. Yo siempre doy la comparación de decir alguien que un argentino está en Ushuaia y un argentino está en La Quiaca, son los dos argentinos, claro. Solamente que están diferentes, ¿no? Uh-huh. Todo gran sí, del Estado argentino, claro. Y el Estado, la nación mapuche es enorme también. No te olvides de océano. Claro. Nosotros desde el Melincué, del sur de Santa Fe, sur de Córdoba, San Luis y medio de Mendoza para abajo hasta el norte de Santa Cruz, territorio mapuche ancestral. Estamos reivindicando nosotros desde la propia historia, haciendo un trabajo de historia, trabajando mucho en la escuela, secundaria, terciaria, universidades, donde después de muchos años de lucha, hoy estamos dando ponencias en las universidades. Exacto. Y esto siempre digo, 5 años atrás, mapuche en la universidad era cosa imposible. Y hoy nos están convocando, nos convocan al colectivo Calfumapu a los talleres con diversos hermanos docentes también de diferentes áreas del teatro con identidad mapuche, y a contar un poco la situación. A través del teatro levantan y cuentan la verdadera historia de la conquista del desierto. Porque claro, nosotros tuvimos campos de concentración, no es que pasó en la década del 70 esto nomás. Sí, sí, sí. Claro. Nosotros tuvimos campos de concentración donde hay claramente, van al archivo de Naciones y ven a los curas bendiciendo a los mapuches encadenados en el piso. Y esos lugares históricos todavía están, como la iglesia en Carmen de Patagones, allá en la Botita de Buenos Aires. El papel de la iglesia en la conquista del desierto, el papel de los militares en la conquista del desierto, para la conquista del desierto fue algo ideado, pensado y aprobado por el Congreso Nacional. Claro. Entonces fue el argentino fue a despoblar, según ellos, a despoblar la Patagonia. Nosotros los mapuches no nos vinieron los conquistadores españoles. No, fueron los argentinos. O no pudieron. Digamos, y fuimos el último pueblo originario en resistir en lo que es América. Uh-huh. Junto a los hermanos Sioux en Norteamérica, ¿no? Y lo nuestro está muy reciente en la historia, apenas 134 años. Y la historia no es nada. Entonces, muy reciente todavía, muy reciente. Los olores de los malones, la Patagonia cuando la caminada, está todo intacto. Y ¿cómo? A nuestros grandes héroes como el Calfucurrá, siempre lo trataron también de desvirtuarlo, decía que era chileno, o poner a nuestros grandes loncos, mal llamado cacique, uh-huh, uno en contra del otro, Pincén en contra de Calfucurrá, o Pincén en argentino, Calfucurrá chileno, y todo ese tipo de cosas. Entonces, tanto me vienen diciendo los amigos, escriban su propia historia, que estamos preparando ahora lo nuestro. Porque si no, para no estar peleando con estos historiadores y antropólogos, en cada ponencia uno va, los tipos no aguantan la verdad y te cortan la ponencia a lo maleducado por la mitad. Entonces vamos a empezar a escribir, ojalá que sean más a los historiadores mapuche o la gente mapuche con mucho conocimiento que empiece a escribir la verdadera historia por nosotros, ¿no? Y para el semillero que son los niños de la primaria y los chicos de la secundaria. Para ahí está el semillero. ¿Cómo es, digamos, la cuando te escucho el proceso que me estás comentando de ir a las escuelas y quizá esto mismo que te comentaba a un principio, que es la educación formal nuestra, digamos, nos hizo ver la historia quizá de lo que es la historia de Mitre, y ahí entra la, lo que es la conquista del desierto como algo necesario para la civilización de nuestro país, ¿no? Esa fue la educación que tuvimos y que relativamente se sigue teniendo con cambios de los últimos 10 años a nivel educativo. ¿Cómo es el encuentro que es cuando vas a una escuela? Digamos, ¿qué encontrás con todo lo previo que vos también ya viviste, ¿no? Porque... Bueno, yo me crié en tanto en la primaria como en la secundaria con ese pensamiento de acá que no había originarios. Claro. A mí me gusta decir originario, indio ni aborigen, originario. Que no había originarios. O el mapuzungún, el habla mapuche, cuando yo era chico estaba prohibido hablarse. No, yo nací en la década del 70, en plena dictadura militar. Entonces los padres no enseñaban a los hijos eso. Entonces ahí se fue perdiendo mucho. Yo empecé a recuperar mi identidad en la adolescencia. Y ya, con todo, porque era pasión para mí. Ahí venía la pasión de la historia. Claro. Por eso estudié eso. Y recuperar el habla con los ancianitos que todavía hablaban, o con jóvenes que todavía hablaban el mapuzungún, y con las ancianas, y ir a las comunidades, y hacer esos eternos viajes para el lado de Chile también, donde hay muchos hablantes. Y ahí fue aprendiendo y sigo aprendiendo hasta el día de hoy en la recuperación del habla, que el habla es todo casi en la cultura mapuche, para poder entenderla como visión y la espiritualidad. Porque va todo de la mano, el habla, la espiritualidad, ¿no? Y dentro de la cosmovisión está esto de que está en boga ahora, el medio ambiente, que todos están hablando del medio ambiente. El mapuche toda la vida cuidó la naturaleza. Yo necesito hacer yoga, yo voy a la cordillera de Junín de los Andes y para mí esa es mi yoga. Sí, sí. Claro. No tengo ir a ningún lado, si yo estoy entre lagos y cordillera y montaña. Entonces ahí está mi yoga, la paz espiritual, el sonido de los pájaros, la tierra que habla. La tierra te habla, si la sabes escuchar la vas a entender. Y de allá somos nosotros, de allá venimos y de allá surgimos y de allá salimos un día a contar al argentino, el mapuche vive, Petú, Mongoleín, aún vivimos, siempre contamos, y ya la gente ya sabe. Y los chicos es algo hermoso compartir con los chicos de la secundaria las charlas, que son charlas de una hora y cuarto y terminamos dos horas y media, tienen que cortar el director, porque es una pasión. Yo llevo PowerPoint preparado, un montaje todo hago cuando voy en show. Llevo y los chicos preparadísimos con las preguntas. Vos te das cuenta que estuvieron trabajando, estudiando. Sí, aparte imagino que también sabés que enfrente tenés a un gurí de 10 o de 12 y que tenés que atraparlo. Digamos, por más que vos vayas a contar tu historia y tu verdad, tenés que como ser lo piso pedagógicamente. Pedagógico, sí. Para que se enganche. Ahí está la temática y me gusta ir mucho a los profesores de historia, donde están los futuros profesores de historia, me encanta ir mucho, y también en las escuelas de arte también voy mucho, donde se están por recibir casi los futuros profesores de música, a contar también, porque también se divirtió mucho la danza y la música mapuche, fue contada de la visión blanca. Entonces fue un desastre, empezando por el Diuna, donde fui... desastre, ahí los futuros o los docentes, entonces la música mapuche, la danza, no saben absolutamente nada. Estuve en el 2011 dando una charla ahí, y en 2010, perdón, y hay una ahí en Loria, sí, Moreno, sí, digamos. Donde el centro de estudiantes me convocó y realmente los chicos sobre danzas mapuches, todo del norte, mucho del norte, ¿no? Como sabrán, de las músicas del norte, de los hermanos originarios del norte, pero nada del sur. Claro. Entonces está todo escrito, lo poco está escrito por gente que no es mapuche. Y que no sabe concretamente. No, por la esencia, ¿no? Si vos no sabés, no estuviste o no conviviste mucho tiempo en la comida, ¿cómo vas a poder escribir un libro o hablar de un pueblo? Sería una falta de respeto. Entonces de ahí viene también el trabajo de nosotros de poder escribir nuestras propias cosas. Estamos trabajando con temas editoriales también para poder presentar los diferentes materiales de estudio para futuros docentes de diferentes áreas. Sí, digamos, yo, Fabio, te quería hacer una consulta porque, digamos, vos venís desde, digamos, aproximadamente los 13 años tomando esta cuestión militante. De los 13, los 13 no paré más. De tu identidad cultural, pero también llevándolo a un campo militante, digamos, para compartir con otros y con otros empezar a hacer también. Vos sos parte, digamos, de un espacio cultural que yo le voy a decir diversas vidas, pero que en mapuche tiene un nombre diferente. Me gustaría que cuentes cómo es este espacio cultural y, por otro lado, también que nos digas, digamos, por qué elegiste o por qué, digamos, elegís llamar a tu poesía mapuche emergente. Bueno, yo soy vocero del espacio, de lo que es el colectivo Calfumapu, que es un grupo de mapuche cada vez más grande. Lo arrancamos, claro. Lo arranqué, y después se fue uniendo mucha gente, y hoy ya somos bastante, mapuches de Neuquén, de mapuches de Chubut, de Río Negro, y hermanos mapuches de Chile, también están. Y en el centro comunitario Azmungen también, que significa las de diversas vidas, las diferentes caras de la vida o de la biodiversidad también. Uh-huh. Ahí es un, desde ese espacio se da a conocer lo ancestral mapuche, el medio ambiente, de cómo el mapuche cuidó la tierra, la Ñuque Mapu, la madre tierra, desde siempre. Entonces ahí vamos, invitamos también a la gente que pueda venir a las charlas y dadas por otros profesionales mapuches de las áreas. Uh-huh. Y dar a conocer todo lo que es el tema del medio ambiente, y el cual insistimos bastante nosotros poder participar de todo eso, contarle también el trabajo de la tierra, el trabajo de cómo se trabaja la tierra, porque el mapuche en las comunidades, en Neuquén, por ejemplo, no vive de planes ni de subsidios. A nosotros no nos interesa eso. Claro. Los planes, los subsidios, y nosotros vivimos de la tierra, de los animales, de toda la vida, la invernada, la veraneada, mientras tengamos animales. Y el mapuche es feliz porque vive como vivió toda la vida. Y tampoco queremos que nos den tierra, queremos que nos devuelvan la tierra, que es otra cosa. Que nos devuelvan lo que nos han sacado. En lo último, desde que empezó la conquista del desierto, que nos vinieron robando tierra desde mucho antes de la época de Rosas. Porque antes de Roca fue Rosas. Entonces, de a poco nos vayan devolviendo. Que en los últimos años se fue devolviendo un poco. Sí, pero tierra sin fértil, tierra que no sirve para nada, tierra que no crece nada. No es nuestras tierras. Nuestras tierras, ¿saben cuáles son? Donde están ahora Martín de los Andes, Villa La Cultura, claro. El centro de Bariloche. Ahí esa es tierra ancestral mapuche. Y vos vas a Furilopche, que es el verdadero nombre de Bariloche, Furilopche, gente o comunidades de atrás, de la espalda, que es el verdadero nombre de mapuche, y al turismo no le enseñan que hay mapuches ahí. Vos a Bariloche y no ves mapuche, todo alemán, todos los nombres, claro, todo. Claro. Colonia alemana de Bucay. Y a muy poco de ahí hay comunidades y mapuches urbanos que están dentro de lo que es el centro de Bariloche. Por darte un ejemplo, San Martín, o Junín de los Andes, uh-huh. Villa La Angostura, Neuquén Capital, que hay una cantidad enorme de mapuches urbanos que están estudiando, trabajando. Y desde ahí viene la militancia. Pues lo nuestro es arte con militancia, no es arte solo. Si no seríamos artistas, estaríamos mucho más arriba si sería artista solo. Sería más fácil cantar cosas sin sentido, o cantar al arbolito, al viento, sin desprestigiar el trabajo que hacen otros hermanos mapuche que también, o que hacen música con fusión mapuche. Es decir, lo nuestro es está claro en el disco, es decir, todas las poesías hablan de algún tema, de presos políticos. Todas las temáticas de la lucha mapuche, de la nación mapuche íntegra, están en las poesías. De ahí surge, y también es la poesía, el concepto. Yo soy mapuche latinoamericano, entonces le escribo a Latinoamérica, mi cantidad de hermanos originarios en toda Latinoamérica. Está claro el mensaje, que es mapuche y latinoamericano. Sí, te escuchaba tanto lo de Yuna como lo que continuaste, y con lo que también hablas acerca de... Ojo, no tiene nada que ver, yo quiero aclarar que vos escucha a alguien, que no los chicos, los estudiantes, vienen de la de arriba, ¿eh? No, sí, de cómo está... Los chicos, el aula se llenó. Claro. Y gente que ya casi tiene el título en Alemania, me dice, yo no sé, voy a recibir profesor de música y no sé lo que es una danza mapuche. El tema es cómo se piensa... la estructura de la eso. La estructura que claro. Vas a dar, porque no es lo mismo, digamos, la formación a contar la historia anglosajona, y a contar la danza europea que a transmitir la danza mapuche, que digamos lo que tiene que ver es que se toma, me parece a mí, de los pueblos originarios una estética, digamos, los colores, lo raro que puede sonar las palabras, pero si tenemos que hablar de las tierras no se habla. No, ¿entendés? Digamos, ahí, claro. Podemos cantar. Todo hasta que el problema con el petróleo, por ejemplo. Podemos hacer la danza, pero no podemos comprometernos con lo que esa danza realmente lleva. ¿Entendés? Sí, Fernando, a eso a vos te invita, por ejemplo, nosotros, o a mí me invitan a muchos lugares, pero sin decirte, acá el tema es cultural, arte, mi tabla es de arte y cultura, todo bien, no toco el tema político, mío es imposible no tocarlo, porque yo que me levanto, tengo más puesto, hago política. Sí, digamos. Pero política desde la militancia. ¿Cómo yo voy a venir a Buenos Aires y no voy a contar lo que está pasando en las comunidades de Neuquén? Uh-huh. O de mis hermanos presos políticos, ahora detenidos en las cárceles de Chile. Entonces sería una falta de compromiso total, o no ser mapuche, venir acá a cantar una canción de los vientos y no hablar de mis hermanos detenidos. Sí, entonces digo, no, igual no solo, digamos, no solo como integrante de la comunidad mapuche, que es tu caso, como el resto de tus compañeros nativos y que tienen herencia mapuche, sino también el resto de la sociedad, digamos, de un tiempo a esta parte, por más que Roca, Mitre, Rosas, digamos, todos esos personajes de la historia argentina a mí me parezcan detestables en términos humanos, y que son argentinos, es decir, yo también soy argentino, son parte de mi estado, de la historia de mi estado, yo puedo como ponerlo a pensar realmente, en este caso particular de la sociedad mapuche, sin ponerme a pensar como generalmente se lo piensa, que es como lo pensó el profesor que da la clase en el IUNA, claro. Que es pensarlo de una manera meramente estética y que garpa. Digamos, garpa, queda bien hablar de los pueblos originarios, pero solamente de esos colores y de esa música, pero de contextualizarlo de la lucha. De la parte folclórica, como decimos siempre, claro. Es el telarcito, claro. La platatería. Yo siempre digo lo mismo, yo voy civil, cuando voy de civil, que es como estoy vestido ahora, paso como si nada ante la gente. Yo entro con mi manta y mi charilonco y es otra cosa. Es como que si vos sos indio cuando estás vestido de indio, pero no, claro, de civil. Sí. Eso es algo que nos pasa y los que están al lado lo saben también. Entonces a veces nos reímos, vaya, vestite, producite, claro. Te dicen, no, viste. Y eso pasa siempre, hasta el intendente viene a sacarte una foto. Esto pasa en todos los pueblos donde voy. Pero el tema es no hables de tierra, no hables. Te cortan el sonido, de repente. O no te invitan, saben, mi temática es esta, saben a quién estás invitando si me invitas a un evento o lo que sea. Es decir, puedo tal vez adornarlo un poco, pero la temática la voy a tener que tocar. Porque escribo de esa manera, también no puedo escribir de otra manera. Escribo, me sale así cuando surge, cuando nace el sentimiento, que es la parte de la poesía, ¿no? O antipoesía también. Como... Fabio, hablando de esta poesía, discúlpame si te interrumpí, esta poesía mapuche emergente, nos gustaría, porque además, digamos... Una cosa es estar hablándolo acá y otra cosa es escucharlo a Fabio. Yo tuve la suerte de poderlo escuchar a Fabio. ¿No, Fer? ¿Te gustaría escuchar una poesía? Sí. Yo creo que está del otro lado también. Hacemos como la que quieras. Fabio, bueno, quieras. Una que está en el disco se llama Marie Chihuahua, que es el grito de guerra nuestro, como hasta la victoria siempre. Que, claro. Bueno, Marie Chihuahua viene Marie Chihuahua. Marie viene de 10 veces venceremos significa. Y es un grito que siempre se hace en dual, porque el mundo mapuche es dual, y bueno, que habla de lo que está sucediendo ahora, es muy presente la poesía, está en el disco Rumel Mullen que estamos presentando. Nuestro pueblo tiene ansias de liberarse, de respirar el aire sagrado, de que ya nadie más nos tape el sol que andamos buscando, que las armas opresoras dejen de asesinarnos. Nuestro pueblo tiene ansias de liberarse, que crezcan fuertes las flores silvestres, que vuelen libres y altos los cóndores de ambos lados de la anciana cordillera, del Pacífico, el Atlántico, polvo, camino y distancias. Marie Chihuahua, que se escuche siempre, en un tiempo que vuelve, camino hacia un azul profundo, en él retorna el grito de los antiguos, en voces, en silencios, mientras mi ser lucha, resiste, se revela, amulepeta inhuaychán, nuestra lucha continúa, sopla el viento en las lejanías que se amontonan, recorre las horas de los que ya no están, arrancados con violencia de la vida, condenados a ser mártires jóvenes, retoños de árboles con ideales de cambio, los recuerdo mientras escribo, como intentando seguir de alguna manera. Con Calfucur al frente de mis sueños, sus palabras se hicieron perpetuas en este firmamento. Mapuche, Tañí Mapuche, la tierra de la gente es de la gente de la tierra. Marie Chihuahua, que se escuche siempre. Marie Chihuahua, que se escuche siempre. ¿Eso es de tu autoría? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, esta es una manifestación también, me declaro vivo. Soy el presente que avanza, soy mapuche por antepasados, soy memoria por convicción, causa, efecto, lucha y razón. Soy voz que canta el sol de mi raza hermosa, soy el ayer que vuelve a renacer en cada pedacito de tierra recuperada, en cada piedra, en cada viento, en cada resistencia, en cada hermano y hermana que se reconoce mapuche en todo Gualmapu. En cada uno de ellos se levanta la firme voz, justicia, territorio y libertad. Al hacer con Chotún, Fortalecemos en forma recíproca nuestra amistad con perpetuidad, pues para siempre nos necesitamos unos a otros, una misma sangre, una sola lucha, un mismo camino, un solo pensamiento. Soy agua que baja de la montaña con su llamativa fuerza y transparencia. Soy la descendencia de aquellos que pisaron primero este suelo, el mismo que el invasor asesina, contamina y alambra. Les enseñaré a los hijos de mis hijos y ellos a los hijos de sus hijos, para que nunca se muera el espíritu y sabiduría de mi pueblo, nación mapuche. Mientras siga la llama prendida, seguirá a circular la imagen de los ancestros. Soy el presente, me declaro vivo. Te hago, porque ahí yo te iba a hacer una consulta, hablamos de la época de los españoles, digamos, no llegaron a, o fue muy fuerte la resistencia mapuche. Después se forman los estados y cada estado varía su estrategia. Hoy por hoy quizá Chile tiene una ley antiterrorista que hace que muchos compañeros mapuches estén privados de su libertad. Después de los estados vino la escuela, que también atravesó la charla, y la formación y la prohibición y la iglesia. Hoy ya está, eso está dado. Entonces hoy está la mega minería, digamos, ya está Benetton, petróleo. Está el petróleo. ¿Cómo es la organización ante todos los años que han pasado y que aprenden de confiar o de desconfiar? Digamos, de confiar seguramente de la fuerza de ustedes. Bueno, de la parte, nosotros los mapuches del lado argentino, del Pueblo Mapo, como decimos, los mapuches del lado del este, no hemos entrado en combate con el español, ya que los mapuches del lado de Chile entraron en combate con el español. Uh-huh. Y los corrieron definitivamente. Hasta que mucho tiempo después vino ya los chilenos criollos y los argentinos criollos, fueron con los que entramos en combate. Y bueno, un trabajo en común de ambos países y ejércitos, ¿no? En acorralar al mapuche en la cordillera y ahí exterminarlo. Fue un trabajo sistemático entre los dos gobiernos. Y actualmente lo siguen haciendo los dos gobiernos también. Provinciales también, ¿no? Sí. No tanto nacional, cada provincia autónoma acá. Después el trabajo intercultural también, que es importante, que estamos llevando a cabo. Ahí ya salió la nueva ley de educación intercultural. Ya tendría que cada, en las zonas y en las provincias, ya enseñarse el mapuche. Uh-huh. Y enseñarse la formación mapuche del ser, del tainché, del ser interior mapuche en la escuela de la Patagonia. Toda la escuela de la Patagonia tendría que haber ya efectivizarse la nueva ley de educación intercultural. Ya lo está llevando a cabo Río Negro, en Neuquén bastante también, donde mapuches hablantes van a las escuelas a... Uh-huh. A dar charlas a los chicos y asesorar también a los docentes. Sí, sí. De cómo tratar a los niños originarios, la cantidad de niños mapuche que tiene la escuela de esa zona, claro. Sí, además de una escuela capital. Claro. El porcentaje, por los apellidos, te das cuenta que son todos mapuche, gran porcentaje. Entonces, ¿cómo trata un niño originario? Ahí está el problema. Acá mismo, si nos vamos a Moreno, por allá hay una gran migración de niños bolivianos, aymara, quechua. Y los niños son calladitos y no ahí tienen un problema de llegar al docente con el niño originario. Entonces ahí faltan años y años de no trabajo de interculturalidad que tuvo este país, ¿no? Si esto lo hubiéramos evitado, si hubiera hace 10 años atrás haber trabajado toda esta temática, y no nosotros hacerlo de manera independiente como lo venimos desarrollando todavía en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, de ir nosotros a las escuelas. Tendría que ser un plan del gobierno provincial de convocar a las organizaciones, a las comunidades, a trabajar este tema. Entonces lo hacemos autónomamente nosotros. Pues ya se avanzó muchísimo el tema intercultural a nivel nacional y bueno, hay provincias que van atrasadas y otras que van más evolucionadas en esta temática, que es enseñar el habla y las costumbres del pueblo mapuche, igual que es como el inglés, pero enseñar el mapuche. Enseñar a contar los verbos, los nombres, los colores, todo. Y la cosmovisión que hablaba. Y la cosmovisión, porque hay muchos padres de no mapuches que están interesados que sus hijos aprendan la cultura mapuche. Eso es importante. En Neuquén tenemos nuestro primer registro civil mapuche. Algo que desconocen en todo el país. Sí. Donde a los niños se los anota con los nombres verdaderos, los nombres que nos han sacado a nosotros, que no nos han permitido, ¿no? Cuando nosotros que venimos de otras generaciones, no, porque se impuso que al mapuche no poder tener los nombres. Por eso los mapuches tenemos nombres de pila. Claro. Por eso yo me llamo Fabio Martín, yo no me entendía que llamo Fabio Martín, me han robado la identidad. ¿Se entiende? Entonces, ahora no, los niños... los, eso los, es todos únicamente los, en Neuquén. En Neuquén está el registro. Sí, no, ahora digamos, sí pueden llamarse. Claro, ahora sí. Y sin igual, de todas maneras, te siguen volviendo, te vuelven loco por ponerle un nombre en Nahuel, o Nehuen, o Aileen, o Ailén. Y te vuelven loco igual, de todas maneras, porque diciendo que no está en su libro de nombres. Pero ahora, hoy por hoy, existe el INADI, donde se le puede hacer las denuncias por discriminación, donde nosotros aconsejamos a los padres que vayan, que no se dejen vencer, porque nadie puede venir a decirte cómo le vas a poner a tu hijo. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, hoy tenemos derecho, hay que hacérselo respetar, ¿no? Y después venimos con el tema del medio ambiente, las mineras. Esos monstruos que tenemos nosotros en la Patagonia, que ya hicieron un estrago. Hace muy poquito falleció una hermana, también mapuche, de 40 años, en Neuquén. También por beber el agua, ya está contaminada, los animales están muriendo. Como ustedes sabrán, los alambres de noche en la Patagonia caminan. Sí, pues yo tenía 3 hectáreas, tengo 2, porque me roban de noche, los alambres van caminando. Y ahí es donde... Antes eran los usurpadores, eran los grandes terratenientes, hoy son las mineras, son las petroleras, y todo capital de afuera, ¿no? Entonces eso no sé si el gobierno nacional, el gobierno provincial, pero alguien nos deja entrar, a toda esa gente que es de afuera. Ya no es contra los empresarios argentinos ricos, es de gente de afuera que está exterminando, y también construyen arriba de cementerios, y entonces están profanando a nuestros antiguos que están enterrados ahí, que para nosotros es súper importante, porque no toda nuestra cosmovisión está ahí. Okay. Entonces es una guerra que no para nunca esto. No, si no es por una cosa, es por otra, no para, no se detiene, sí, se agranda más lo que está sucediendo en toda la Patagonia ya. Sí, sí, o se la mascara de un lado, pero se agudiza de otro. Porque arreglan con ciertas comunidades, arreglan con ciertos dirigentes que no los saca más, que hace 40 años están en el poder, y entonces se arreglan con esos... Eso también pasa... Hermanos que son Yanacona, llamamos traidores. Claro. Se arreglan con esos hermanos y que hace 40 años que están en el INAI, Instituto de Asuntos Indígenas, acá, que no nos representa para nosotros, porque nada, a los hermanos originarios. Porque ahí están gente que no hace nada por los pueblos originarios, por supuesto, sí, hermanos. Burócrata. Los manitos que son originarios, que viven hace 40 años en Buenos Aires, no pisan una comunidad nunca. Van en el verano a sacarse la foto en Tilcara y después decir que son collas. Collas son los que están en la comunidad en Jujuy o en Salta, esos son collas de verdad. Los mapuches que están en el sur de verdad todo el año. Entonces, uno como puede venir a hablar de los urbanos que se están en la comunidad. Entonces, hay que tantas cosas también para hablar, ¿no? ¿Cómo se labura internamente? Porque toda la historia, digamos, todo el desprecio social también se te viene encima, digamos, hablo del pueblo mapuche que de repente... Sabés que los niños, ¿no? Los grandes, digamos. ¿Cómo hacer para que esa bronca que vos sabés que la pasó como el orto... tu viejo, tu vieja, tu hermano, sí, todos que te siguen robando la tierra, digamos, que sigue siendo el diablo blanco, está bien financiado por intereses que no tienen que ver con un loco que vive acá en Buenos Aires, digamos, son intereses extranjeros, europeos, Estados Unidos, pero para que no sea chocante la relación, ¿se entiende? Sí, es como complejo porque... ¿Cómo hacer para aflojar esa bronca? Exactamente. ¿No? Para que no se te explote la bronca como estás con otro más chico. Creo que nosotros, yo todo lo que hago lo hago de la parte de pedagógica, ¿no? Uh-huh. Entonces, una vez fui a una escuela, y eso es muy importante la pregunta que hiciste también, porque fíjate, el pueblo mapuche es famoso afuera de Argentina, en España, en Grecia, donde gracias al trabajo de muchos hermanos mapuches que se han ido en la dictadura militar a países de Europa, en Canadá, está lleno de mapuches, y tienen grandes organizaciones, y afuera el mapuche es famoso por su lucha, por su independencia, por su autodeterminación, que es lo que exigimos nosotros, autodeterminación y libertad, que sea reconocido como nación, cosa que... Sí, no fuimos reconocidos como pueblo persistente, como nación, nunca, porque si no van a decir que estamos si queremos ser como el País Vasco, ¿no? Entonces, que de por sí es una lucha admirable el País Vasco. Entonces, porque son un país aparte ellos, y nosotros también. Pero porque tenemos nuestra propia manera de ver el mundo, nuestra cosmovisión, nuestra habla, somos otro país. Sí, sí. Entonces, que fuimos obligados, anexados por obligación y bajo arma al Estado chileno y al Estado argentino. Entonces, trabaja, por lo menos nosotros desde el grupo, del colectivo, estamos trabajando mucho con la parte docente Y los niños no tienen nada que ver, nosotros les enseñamos ese puente de conexión en que somos iguales, nos miramos y nos reconocemos porque somos totalmente iguales, y nos está al lado nuestro están los criollos pobres también, que están los mismos blancos pobres que están discriminados por los blancos de arriba que claro, tienen plata. Sí, entonces, sí. Para nosotros son compañeros de lucha, son los primeros que marchan con los mapuches cuando hay que marchar, cuando pasó lo de Sanón, cuando pasó lo de Fuente Alba, siempre estuvo el mapuche ahí. Siempre, en Neuquén, eso se ve clarísimo, algo muy particular que pasa en esa provincia. Es que organizaciones sociales y pueblo mapuche es uno, ¿no? Y tal vez no tanto en Río Negro, no tanto en Chubut, más en Neuquén, porque es una provincia combativa. Ahí empezó todo, ¿se acuerdan lo de Teresa Rodríguez? El primer claro. corte, que sí. la matan a Teresa. Ahí arranca todo, todo, en una provincia muy de lucha, de resistencia. Admirable en ese sentido. Entonces, nosotros estamos trabajando toda esta temática y con cariño, con amor. Le damos eso porque los chicos se ven reflejados en eso, y ya cuando dicen los pueblos originarios, o señor, en el billete de 100 pesos hay una cara de un asesino, nene de 10 años. Nene, y no nos olvidemos que la Patagonia es una de las regiones más racistas que existe. ¿Por qué? Porque Roca la quiso poblar, quiso hacer la Patagonia perfecta, de gringos la que llenó. Sí, sí, sí. La llenó de gringos, no llevó italianos a la Patagonia, ni españoles. Llevó galeses, alemanes, suecos. Quiso conformarla, bueno, tenía, sí, pero sí. tenía ese granito que era el mapuche y lo estaba arruinando el paisaje, ¿no? Y el esfuerzo de cada militar que tenía mucho amor para dar a argentinos, se le entregaron tierra por también. Ese esfuerzo, entonces, es verdad. Y bueno, ¿quién financió la sociedad rural, no? Hay un documental hace muy poco que. Sí. De Ulises de las Órdenes. Sí. El documental. Y por suerte, bueno, también gracias al trabajo de Osvaldo, don Osvaldo Dameca, a su manera... Osvaldo Bayer. Sí, que vino, trajo documentales y un poco contó la historia acá para que sea conocida. Hoy por hoy ya la gente acá en Buenos Aires ya conoce la historia en la Patagonia, y también estos métodos de información rápida como ahora Facebook, sí. Y esas cosas. Cualquier cosa que pasa, si lo utilizar bien, es una buena herramienta. Sí, sí, sí. Entonces, para información, ¿no? Y don Osvaldo, que también hizo un buen trabajo también de difusión, y otros, Piña también, que siempre mostró también el trabajo de mapuche, siempre dice que quieren mapuche, vayan a Patagonia, está lleno, y hay cada vez hay más y más y más. Entonces, uno de los pocos historiadores que también difundió los mapuches fue también Felipe Piña. Entonces, y bueno, y todos los historiadores mapuches que están trabajando ahora en nuevas excursiones de poder escribir y contar la historia. Porque gracias a este trabajo de antropólogos, y de malos antropólogos y de malos historiadores que durante 40, 50 años se dedicaron a matar al mapuche en la historia. Sí, sí, igual. Eso no pasa como chileno, ¿no? Está pensada, ¿no? No es una maldad. Inocente. Está todo pensado. ¿De qué manera decimos que no pueden venir a pedir tierra y que decimos que era chileno? ¿Cómo vamos a ser chilenos si nosotros somos preexistentes a los chilenos? Sí, sí, si tiene dos dedos de frente, ya ni. Es así, es esa. O asesino es de Tehuelche, ¿viste? Claro, sí, asesino de Tehuelche. Tehuelche argentino. El Tehuelche es un pueblo originario. El mapuche es un pueblo originario. El huichi, el coya, el aymará. Dos naciones independientes. Algunos con más, otros con menos, pero bueno, en fin. ¿Cómo sigue el camino, Fabio? Bueno, ahora vamos a seguir presentando el material. Rummel Mule, permanecer en el tiempo. Vamos a estar presentándonos también un trabajo que estoy haciendo con una compañera trovadora también. Es el domingo 16 en Flores. Después te va a pasar bien la dirección, todo eso. Un trabajo de poesía y trova. ¿Cuándo? El domingo 15 de. Domingo 16. Domingo 16 en mayo, sí. Vamos a estar pasando en Flores. En Flores. Y algo íntimo, chiquito y lindo, ¿no? Porque puede venir algo más grande, pero en nuestras provincias lo voy a estar haciendo. Vamos a estar también envolviendo, voy a estar participando en un congreso en Mercosur en mayo, también sobre lenguas originarias, y que vamos a estar confrontando bien con profesores de Brasil, Uruguay y otras partes de Latinoamérica que vienen. Vamos a estar también volviendo a Pehuajó a dar talleres, y voy a dar talleres también por provincia de Buenos Aires, y acompañándolos siempre de muestras y de... Cuando te mueves por toda la provincia, ¿te mueves a través de organizaciones que acompañan el movimiento mapuche, o es como un proyecto estatal? En casi siempre son a través de proyectos. Nosotros trabajamos a través de proyectos, con más que nada con gremios, con SUTEBA también. Ajá. Donde nos convocan para dar las charlas, porque son todas pedagógicas, y municipios y también organizaciones que nos invitan a ser parte de sus eventos también. Ahí. Sociales, ¿no? Siempre, ¿no? De lucha. una mixtura. Sí, bastante, sí, sí. Sí, porque para movernos se necesita también, es imposible llegar a las provincias si uno... imposible. Conectándose sí, sí, sí. con todo. Entonces, que... en algunos lugares, varios lugares vamos contratados como artistas y en otros, cuando siempre se puede, cuando yo mientras pueda, yo siempre voy a estar partícipe con los compañeros donde me llamen para vaya a recitar, compartir un, lo que sea, una choriciada, una amistad. Compartir y seguir proyectando juntos por un mundo mejor, por un espacio mejor, por una Argentina más para todos, ¿no? Uh-huh. Para todos de verdad. Para todos y para todas de verdad. No para unos pocos. Sino en todo lo que implique realmente mirarse y reconocerse en el otro. Sí, eso es lo mismo. Yo diría que... Y vamos, ya ¿no? estamos. ¿Qué hora? ¿En qué hora estamos? 11 menos 20. Pero bueno, la agenda se la damos el jueves que viene. Sí. Y la mar en coche. Fabio, sí, dejamos la agenda para... Era sí, muy sí. importante estar hablando con Fabio. Además, las poesías yo me quedaría de escucharle... todos los recitados que tenga que recitar. Sí, lo que vamos es si pedirte permiso para editar quizá la parte de la poesía y poder utilizarlo como... Pues acá está el disco. Ahí está. Está el disco, está bien producido, con música mapuche de fondo y ahí hay muchas cosas. Bueno, contar también que estoy preparando el libro. De Pie sobre la Tierra, bilingüe también, mapuche castellano, que es una manera de recuperar el habla, y ahí hay poesías más abiertas, más de Latinoamérica, y una también que le escribía a nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías también. ¿Te ha tocado estar en Venezuela? En homenaje. Estuvimos, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, y para mí socialismo es el socialismo de Chávez. ese, ¿no? Como ese candidato de socialista que dijo, si estaría en Venezuela, votaría Capile. Socialismo es Santa Fe. Eso no es socialismo. Socialismo en Latinoamérica es Chávez. Bueno, y cerró así, ¿viste? Como si cerró así. Bueno, Fabio, un placer tenerte con nosotros. Gracias por venir. Te esperemos verte pronto. ¿Te quedás por lo pronto todo mayo? Todo mayo. Va a venir presentación del libro, ahora el disco. El disco en varios después, lugares por más. Por favor, nos pasás sí, bien. Sí, la dirección para que la puedan pasar el programa que viene. Y eternamente agradecido por el espacio, Giselle, Fernando, al compañero. Siempre digo, no a mí, es al pueblo mapuche que le están dando el espacio. A través de un representante representan a todos. Entonces, Chalto May, muchas gracias. Teu Callal, hasta siempre. Marichi Huevo. Muy bien. Nos vemos. Fuerte esa frase. Nos hubiésemos ido con esa. Marichi Huevo. Bueno, Maxi, estamos ahí, todo tuyo. La semana que viene, entonces, termina nuestro programa número 3, querido Fernando Raíces. Termina la semana que viene, no, termina hoy. No, termina ahora. Hasta la semana que viene, La semana que viene. Hasta la semana que viene porque termina ahora, porque ya no podemos ver el horario. Y bueno, Víctor, los chicos de Penal, que se cortó la comunicación. Saludos. Nos escucharon hasta ese momento. Exactamente. El tutú lo hicieron bien, así que un beso a los chicos. Nos estamos encontrando entonces la próxima semana. Maxi, todo tuyo. Radio Porqué, la radio del movimiento. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas.